Muy buenas, aquí estamos una semana más en la Contratertulia. Vamos a grabar hoy martes 8 de diciembre del 2020, el día de la Inmaculada Concepción o algo así, parece ser. Y bueno, esta es la 50ª edición de la Contratertulia, 50 programas de esta nuestra segunda época. Y aquí hay cuatro contratertulianos. Gerineldo, diga usted algo. Hola, buenas. Redín. Pablo. Hola. Aquí estoy yo. Y León, que es el que está presentando este engendrillo. Bueno, recordad el correo por si alguien quiere hacer uso de él, que tenemos electrónico, que es, la, es perdón, contratertulia@gmail.com. Lo de perdón no, contratertulia@gmail.com. Y nada, vamos a empezar a hacer el programa de hoy, entonces, más o menos directamente. Hay algunas cosillas por ahí que comentar y de las que hablar. No sé si quería por aquí el señor Gerineldo darnos alguna clase magistral sobre la epidemia de la gripe española de hace un ciento, ¿no? O algo así. ¿Nos quieres hablar de eso? Pues sí, quería dar unos apuntes que se quedaron un poco colgados de hace unos programas que lo estuvimos comentando y, pues bueno, para puntualizar lo que estuve yo comentando de las exageraciones, sobre todo por parte de los epidemiólogos y medios de comunicación, sobre el alcance y el impacto de aquella oleada, que fue muy gorda, pero que también a veces, pues, sobre todo los medios de comunicación exageran bastante, ¿vale? Entonces quería comentar muy rápidamente sobre el tema de las cifras, ¿vale? El primero que hace un cálculo hace 70 años es Edwin Jordan, un bacteriólogo de Estados Unidos, que hace un cálculo basado en las tasas de sobremortalidad y que le dio como cifra 21,6 millones de muertos en todo el mundo, ¿vale? Hay que decir que por aquella época ya se estaban comenzando a incluir, a detallar en los registros civiles todo tipo de datos sobre las defunciones, ¿vale? Entonces se entiende que este es uno de los primeros estudios que se considera pionero en el campo de la epidemiología, ¿vale? El estudio de este señor que da esta cifra de muertos. En el año 1991, dos epidemiólogos de Estados Unidos, David Patterson y Gerard Pyle, dan en base a un cálculo relativo a la oleada, segunda oleada que hubo en otoño, ¿vale? Dan como cifra 30 millones de muertos, ¿vale? Hay que decir que, por ejemplo, relativo a este cálculo, hay que aclarar la presencia de otras epidemias simultáneas a la de la gripe española en países como Rusia, Ucrania, que fueron epidemias de tifus, disentería, en China, que coincidió con una oleada de peste neumónica, con otra oleada de un virus identificable, y otras circunstancias como la guerra civil en Rusia, la guerra mundial en Europa, hambruna, las condiciones sanitarias, etcétera, que influyeron en la sobremortalidad, ¿vale? En 1998, el geógrafo Neal Johnson y el historiador de la gripe Jürgen Müller dan la famosa cifra de los 50 millones, ¿vale? Que ellos aluden a caso a una infranotificación de casos en la época, ¿vale? Y propusieron esa cifra, ¿vale? Es una proposición, ¿vale? No es un cálculo detallado, ¿vale? Simplemente una proposición. Y dijeron que incluso esa cifra podía ser considerablemente más baja de lo real, hasta un 100%, ¿vale? De ahí viene, cuando vosotros veáis en cualquier medio de comunicación que la gripe española ha provocado 100 millones de muertos, viene de aquí, ¿vale? Entonces, entendemos que viene de una propuesta que hicieron este historiador y este geógrafo, ¿vale? Una propuesta, no algo científicamente demostrado, ¿vale? Es simplemente una propuesta a la que ellos luego añaden la coletilla de que podría ser el doble, ¿vale? Entonces, cada vez que veáis en cualquier medio de comunicación que la gripe española provocó 100 millones de muertos, eso no es real, ¿vale? Resumiendo, entre 25 y 50 millones de muertos como máximo. Es más o menos en lo que la mayoría de historiadores y epidemiólogos y tal están de acuerdo, pero no se va a saber nunca con certeza la cantidad de muertos que hubo, ¿vale? Luego, otro apunte. En Europa y los países que combatieron en la Segunda Guerra Mundial hubo más muertos en combate que por la propia gripe, ¿vale? Esto viene reflejado en la obra de Laura Spinney, ¿vale? Que es una historiadora que se dedica al tema científico, ¿vale? También. Pero no entiendo ese apunte. Espera, primero, algo tengo que decir. No entiendo para nada esa referencia. Quiere decir, que la guerra mató más gente, le quita importancia a la pandemia, no lo entiendo muy bien. Y además de que, por cierto, es la primera, guerra mundial y no la segunda. No vayamos luego a que nos desmonte. Es verdad, vale, que me he liado con eso. Perdona que puntualice una cosa, tienes razón con eso. Porque yo he visto en prensa decir, por ejemplo, que la gripe española provocó más muertos que la Primera Guerra Mundial. ¿Vale? Eso ha venido en prensa también, pero es que eso es una verdad a medias, ¿no? Tendente, digamos, un poco a siempre exagerar todo lo que tiene que ver con los fallecimientos. Lo que es un comentario un poco absurdo, que no ha lugar, ¿no? Es como yo que sé, como si digo yo que las almorranas han causado más muertes que los accidentes de Vespino. O sea, son dos magnitudes que tampoco... O sea, como simplemente es un poco asustaviejas o tal, o mezclar churras con merinas, pero bueno, esos son los periodistas, ¿no? En eso, claro. Pero bueno, yo quiero incidir también en una cosa que siempre se nos olvida, que es que la población mundial era inmensamente inferior a principios del siglo XX que ahora. Eso, o sea, ¿cuánto era? No llegaría a los 2.000 millones, en 1900 creo recordar que eran como 1.600, 1.700 millones. No sé cuánto andarían en 1920, pongamos 2.000 para redondear. Y ahora estamos en 7.700, o sea que equipare. Entonces estaríamos hablando de entre 60 y 150 millones de muertos, equiparablemente, ¿no? Entonces, pues ahí ya... Evidentemente, lo que es ridículo compararla con la pandemia actual, que anda en unas tasas y en unos datos infinitamente inferiores, valga la redundancia. De todas maneras... Como absolutos como relativos, pero bueno. Sí, que lo que hay que tener en cuenta es que estamos viendo, fijaros, ¿no? Supuestamente vivimos en el mundo ultra progresado, donde todo está controladísimo, hay 40.000 organismos que se dedican a coger datos... tal cual, y de hecho ahora mismo ni siquiera se sabe exactamente a día de hoy y aquí cuántos han sido los muertos, por ejemplo, por esta que llama la pandemia del coronavirus. Entonces imaginaros en esa época cómo vamos a poder tener unos datos fiables de esa época, en la que habría algunos lugares, como bien ha dicho Gerineldo, en el que ya empezaba a haber ciertos registros, pero esos lugares eran muy pocos, esa gripe actuó a nivel mundial, entonces sí, registros podía haber... Claro, pero vamos a ver. La demografía histórica es así y no por eso deja de ser menos ciencia. Evidentemente no es demostrable científicamente con un paradigma empírico en el rollo que este tal, pero bueno, no deja de ser pues una ciencia social. Evidentemente por eso te dan horquillas, para incluir. Por ejemplo, es como si yo tengo la peste negra, pues hay una horquilla brutal, y de la peste negra, si de la gripe española hay pocos datos, imagínate de la peste negra en el siglo XIV. Claro, ahí hay especulación, o sea, ahí hay trabajos, proyecciones, tal, datos muy concretos de una localidad, de un cementerio, de una roca, donde sí que hay datos muy tal, y bueno, pues por eso y son trabajos muy serios y muy profundos, y por eso dice que son propuestas. Evidentemente, científicamente, en el sentido de contar moléculas dentro de una placa de Petri, pues no va a ser. Pero vamos, no dejan de ser métodos científicos. También es evidente que lo que pasa ahora, hay casos que es muy difícil de plantear, porque una cosa es morirse con coronavirus y otra es morirse de coronavirus. Pues lo mismo pasaba entonces, ¿no? Si tú te estabas muerto de asco, de conchifilis, tifus, de nutrición galopante y tal, y te mueres en esa oleada, pues habría que ver cuál es el que se llevaría la medallita, ¿no? Por ejemplo, ahora está viendo, mira, a ese nivel, es que además la demografía y lo de las muertes como consecuencia de temas catastróficos o de situaciones así es muy difícil. Por ejemplo, ahora está viendo estudios sobre la mortalidad en la España de la posguerra civil y están saliendo datos tremebundos. Claro, que probablemente murió mucha más gente en la posguerra civil de las penalidades asociadas al deterioro social, económico y sanitario que todas las que hubo en combate y en represión incluso, ¿sabes? Y son datos que nunca se han citado y seguramente se podrán considerar incluso tan consecuencia de la guerra casi como uno que te un bombazo. Pero bueno, ahí estamos ya en cosas... Sí, está claro que los datos exactos no son difíciles, pero lo que sí que sabemos es que, para empezar, si la población era menor, lo que hemos dicho, pues imaginaos con la peste en el siglo... Lo has dicho, 15 o 14, ¿cómo sería la población? Entonces, ¿sabes qué población mundial habría? Y ahí sí que se sabe, que de hecho hubo ciudades en las que arrasó y murió más de la mitad de la población, claro. Hubo grandes zonas de Europa que quedaron de tal manera diezmadas poblacionalmente, que incluso fue una época de recuperación de los bosques, de miles de hectáreas en Europa que habían sido comidas por la agricultura, ¿no? Que los bosques volvieron durante unas generaciones, que bajó tanto la demografía humana y la presión sobre el medio ambiente, que se recuperaron, ¿no? Y la gran fauna, por ejemplo, ¿no? Y bosques en esas épocas históricas. Lo que quiero decir que es cierto, la gripe española fue una pandemia con mayúsculas, que sí que se lleva mucha gente por delante, matando a mucha gente que no es como ahora, que la mayoría de la gente que muere es gente con una edad bastante avanzada, sin embargo, entonces no pasaba así, que sí que, claro, hubo otros lugares, por ejemplo, lugares de indígenas americanos, por ejemplo, del norte de Canadá, de las zonas así de Alaska y tal, que fueron diezmados prácticamente. Se ven fotografías en el libro ese de Jinete Pálido, fotografías de los grupos de huérfanos que quedaron por allí, que les encontraban por los poblados, que habían muerto los padres, había muerto todo el mundo, que se encontraban algunos críos que habían sobrevivido y cosas así, ¿no? Que fue mucho más fuerte, pero bueno, está claro. El caso, es que es evidente que la prensa y tal, pues hace un uso completamente espurio de la estadística, de la demografía, de la historia y de lo que se precie, y no le da igual caer en flagrantes contradicciones y decir lo mismo y lo contrario de un día para otro y utilizar, bueno, pues lo que sea. Pero sí, bueno, es que pero sí. Bueno, eso. Hombre, mira, a este nivel te digo yo que en España, si no recuerdo mal, la gripe española tuvo dos oleadas fuertes y una tercera un poco más floja, entre el 19 y el 20. Y creo recordar, por mis estudios de entonces, que murieron en España en las tres oleadas agregadas entre 200 y 250.000 personas. Teniendo en cuenta que la población española en esa época debía ser en torno a los 20 millones a lo sumo, pues hacemos una proyección, los 47 millones actuales, pues estaríamos hablando de 500.000 de muertes tranquilamente, de soleada, bueno, pues ahora mismo, pues sí, evidentemente era bastante, y claro, en una población con una media de edad y con una estructura de pirámide de población, porque que no tiene absolutamente nada que ver con esta, claro. Pues mira, tengo aquí, mira, las tres oleadas en el hemisferio norte. Primera oleada, marzo de 1918, escasa mortalidad alrededor del 10%. Segunda, agosto de 1918, 64% de las muertes en esa oleada. Tercera y última oleada, enero de 1919, con una mortalidad del 26% en el hemisferio norte. Esos porcentajes hacen referencia a cómo se reparten los muertos en las tres oleadas, no digamos ni a la morbilidad ni a la mortalidad y tal. Vale, y yo pregunto, Gerineldo, dime, ¿cuál es, se puede decir, la moraleja de todo esto? A ver, esto era por... ¡Que vamos a morir todos! Esto viene por un debate que tuvimos hace varios programas, ¿vale? Y entonces, un poco yo lo que venía a decir era... Pues eso, ¿no? Lo que estaba un poco denunciando era la exageración y la falsedad de comparar ambas pandemias, como se viene haciendo muy recurrentemente desde diversos medios de comunicación, ¿vale? Y de paso, pues, haciendo la comparativa entre ambas pandemias, se puede ver realmente, digamos, el alcance de esta, ¿no? Y cómo, digamos, la serie de medidas bárbaras que están metiendo de control social principalmente, ¿no? Y la ruina a la que se está llevando a una parte bastante sustancial de la población, me da a mí que no tiene mucho fundamento, ¿vale? Simplemente comparando estas dos pandemias. Hombre, la verdad es que comparativamente en cuanto a volumen y todo eso, como mucho se podría comparar con las de gripe asiática que hubo en los años 50 y 60, que hubo dos o tres así, pues sí que tendría bastante más similitud con eso, ¿no? Que con la gripe española, que claro, es lo típico, pues se tira del cajón y las fotos y las mascarillas y el espanto y tal, y bueno, pues no ha lugar, la verdad, es una como comparar una pistola con un cañón de 300 milímetros, pues sí, son, en inglés se llaman gun y las dos, pero pues... Desde luego, lo que está claro es que la humanidad se ha enfrentado a la enfermedad y en concreto a epidemias fuertes en algunos momentos de la historia y bueno, y lo que está claro es que a día de hoy, porque eso está saliendo continuamente, aparte de en reportajes de todo tipo, mira, el otro día, este programa, que es un programa muy cortito, que a veces lo he visto de casualidad, que se llama El Escarabajo Verde, que sale en la 2, que es un programa muy cortito, el otro día salió hablando del tema este y salían... De hecho, pues entrevistando a gente, a uno que era, por ejemplo, un virólogo que llevaba no sé cuántos años estudiando los reservorios de virus en murciélagos por ahí. Y bueno, le entrevistan y lo que decían claramente es que esto era un virus que provenía de los murciélagos, que decían clarísimamente que no había ninguna duda para ellos. Vamos, que era un virus que provenía de los murciélagos, pero por supuesto que ellos, como lo ha dicho otra mucha gente, dicen que esto tiene mucho que ver, el que ahora salgan estas epidemias, estas pandemias, tiene que ver, por supuesto, pues con el... con lo que se está haciendo al planeta, ¿no? Con el nivel que hay, sobre todo, absolutamente catastrófico y brutal de deforestación, ¿no? Las selvas que hay a día de hoy, en estos momentos, en el Amazonas, en la selva de Asia, en todos los sitios, a nivel de deforestación, lo que está haciendo entrar en contacto al hombre con especies con las que antes no entraba de manera tan íntima, y bueno, que esto tiene que ver todo, que es lo que dijimos el otro día. Pero lo de íntimo no estás haciendo referencia a ningún tipo de práctica zoofílica... respecto a la murciélagofilia, ¿verdad? No, sin embargo, más que fílica, la murciélofagia, los que se comen un murciélago, que lo veis empalados ahí, pasa por el soplete los chinos y eso. En ese caso. Pajaritos, oye, que aquí hasta cena se comían pajaritos fritos y nadie decía nada. Más algo frío. Vamos, que yo sepa, los empalan para asarlos y comérselos, no voy a decir nada más. Pero bueno. No para hacerlo de sufrir. Que bueno, pues sí, pero claro. Lo que te digo, el carácter, como dijimos, eso, que es lo que se puede hablar y hay que hablar de capitalismo morbífico, como bien se dijo en la pasada edición de la Contratertulia. El capitalismo es morbífico, o sea, lleva dentro el germen de la enfermedad, porque su manera de relacionarse con las personas y con el medio ambiente es morbífico, es que produce la enfermedad, la produce en las personas en el medio, porque lo único que hace es contaminar, destruir a las personas mentalmente, físicamente, o sea, la explotación y el arrasar con el medio ambiente, el contaminar, claro, es que no es solo eso, me refiero, la morbilidad, la enfermedad y la mortalidad de la mayoría de la gente del planeta hoy que vive, la inmensa mayoría, bajo sistemas capitalistas que actúan de una manera parecida, desde luego, pues viene todo por ahí, la contaminación que hay, que provoca un montón de, desde infartos hasta ictus. 400.000 muertos en la Unión Europea, según la OMS. Los cánceres de los productos que hay, o sea, todo lo que busquemos, casi todo proviene de ahí. Está claro, todos y todo el mundo se va a morir. Todo el mundo se va a morir, de una manera u otra, te vas a morir por muy sano que comas, por todo lo que vas, pero la calidad de vida y las causas de la muerte son diferentes. Y desde luego que este sistema, desde luego que está matando a la gente. El capitalismo. El otro día uno de nuestros oyentes nos puso un comentario, que ahora mismo no recuerdo quién fue, que decía que las etapas de la humanidad eran el paleolítico, neolítico y ansiolítico, entendiendo el capitalismo con... Pues sí, desde luego, por supuesto. Sí, y sobre todo eso, y también esto mezclado, porque por un lado tenemos a una población, a una gente totalmente, pues eso, que ha perdido su conexión real con el medio, con la tierra, con lo que eran las culturas, que no sabe gestionar su vida, que no sabe gestionar su salud, que todo lo deriva en especialistas porque le han hecho creer que no sabe nada, que realmente sabemos poco y que hay que fiarse de los especialistas, sobre todo de la ciencia, que ahora están aprovechando con esto, quieren encumbrar y endiosear la ciencia esa, ya sabéis, ahora están recaudando dinero los científicos como que fueran la rehostia, ¿no? Que nos fueran a salvar la vida de alguna manera. Entonces, bueno, no sé, eso es la visión que se da, pero vamos, que la mayoría de las enfermedades y de las penalidades de la vida de la gente de hoy viene por lo que viene, por la manera de relacionarse con el medio y por la economía que sufrimos y por el control que se sufre y por la falta de autonomía que tenemos las personas y ya está. Entonces, en salud, nada, a comer mierda que es legalmente vendida, a respirar mierda y contaminación y a seguir creándola, y eso nadie lo pone en duda, y a seguir destruyendo el medio, a seguir destruyéndolo todo. Entonces está claro que ya se ha hablado, cuando se habla de medicina y de salud, lo que importa es la prevención, y la prevención desde luego no es esto. La prevención no es una vacuna del coronavirus, ni la prevención es lo que se está haciendo y se puede hacer. Entonces se ha apostado, ¿por qué? Lo que dijo claramente cuando estuvo aquí el compañero Toño, ¿no? de Sanidad, que la medicina preventiva, pues... desde luego que es la que mejor funciona, pero es la que no produce dinero, claro, entonces no interesa una mierda, entonces es que eso es lo que hay, y de todas maneras eso, que es que todos nos vamos a morir, más que pensar, y este miedo que hay ahora en esta cultura que tenemos, me imagino que a nadie le gusta morir, ¿no? Pero este miedo a la muerte, ¿sabes? Además, no sé, antes la gente incluso, pues tampoco tenía tanto miedo a la muerte, o lo tendría, pero bueno, estaba más asumida, la muerte era más cercana, se conocía más. Depende mucho de las culturas también. La gente era capaz de sacrificarse, incluso, se puede decir, heroicamente por una colectividad, por algo lo que quería, tal cual. Hoy en día, pues no sé. Y por España también. Sí, eso iba a decir. Digo, vamos a tener un poquito de cuidado con el ensalzamiento de la muerte, que es la pata fundamental de la lesión. A ver si... Estoy ensalzando la muerte. Lo que estoy diciendo es que la muerte, ahora mismo, no tiene contacto con ella. Es algo que se esconde prácticamente de lo que no se habla. Se ha pasado de una cultura que a lo mejor tenía una presencia exagerada de la muerte por razones evidentes a todo lo contrario, a la absoluta marginalización de la muerte, el descontacto. Hay gente que se pasa toda la vida sin tener ningún contacto con la muerte y eso evidentemente no funciona. Ya hasta se priva al niño de tener un hámster, no le vaya a dar un soponcio por su corta esperanza de vida, ¿no? Pues claro, y eso tiene que ver con con mucho con un proceso mental y evidentemente no es positivo ni es bueno, ¿no? De la misma manera que la vejez se soluciona con aparcamientos morideros, pues la muerte se aparta por completo, ya por cojones, pues parece que velar a una persona en casa es algún tipo de ritual pleistocénico propio de unga-ungas y que hay que hacer ahí la mierda, tema todo, la tanatorio y tal, vamos, que ver un muerto, tocar a un muerto o ver a alguien morir en su casa parece ya algo pues, complicado. Pues claro, igual que nacer en tu casa, ¿no? Parece que, pues igual, parecen cosas que... Mira, una cosa que es muy fuerte, el tema de la muerte, por ejemplo, bueno... son cosas como, por ejemplo, cosas paradójicas, cosas que hemos hablado en este programa, como del tema de mujeres que están embarazadas y que, pues eso, hay un aborto natural, lo que sea, les extraen el feto bastante desarrollado a su hijo y eso lo utilizan como una... Eso vale lo mismo que, no sé, como lo has dicho tú, que los restos de una operación de almorranas, o sea, lo utilizan como si fuera basura, prácticamente, en el hospital. Entonces, ha habido mujeres... que han presionado y han dicho que ellos quieren ver a su hijo aunque esté muerto y que quieren cogerlo y que quieren hacer lo que sea, si tienen que enterrarlo o lo que sea, ¿no? Que eso no es un desecho hospitalario, por ejemplo, ¿no? ¿Sabes? Eso es una de las cosas que hay, ¿sabes? Eso lo hemos hablado en alguna edición antigua del programa. Otra cosa, a veces cuando se muere incluso un familiar, un ser querido, lo que sea, tú vas allí... vamos, yo, por desgracia, eso lo he visto en directo y hace poco lo vi en una película, fíjate, el otro día que ojeé un documental, una película que han sacado, aunque está en valenciano, que es de la muerte de Guillén Agulló, os acordaréis, ¿no? Ese asesinado por Nazis hace tiempo, pues está como recreado, ¿no? Y sale la imagen, no lo vi entera, lo vi un cacho, pero sale la imagen en la que acuden los padres, el padre no tiene valor para entrar a ver al cadáver del hijo, entra la madre, lo típico en un pasillo frío, que está en una camilla tapado, que eso es en realidad como es, le destapan, la madre se quiere acercarse y no le dejan practicar, no dejan tocarlo. O sea, no se puede, pero ¿cómo que no se puede? O sea, que se muere tu madre o se muere tu hijo, y te va a decir ahí uno con una bata que no puedas tocarlo, dar un beso, hacer lo que te dé la puñetera gana. ¿Sabes? El cadáver, es que eso es como se trata ahora mismo, eso, ahora mismo, a día de hoy, es así. O sea, es que te quitan hasta, hasta los muertos, o sea, es que es increíble por esas normas. Dime tú, ¿qué? A ver, o sea, es que es increíble. A una madre le digan que no puede tocar el cadáver de su hijo, ¿sabes? Es que eso está pasando ahora, pero ¿eso qué es? ¿Sabes? O sea, está pasando. Yo toco a un muerto. ¿Sí? Yo toco a un muerto. ¿Sí? Pues acaba de... Sí. Vamos a contextualizar esto un poco, por favor. Sí. Iba por la calle con un fiambre y con un palo le dio así. Ojo. Sí, porque si no va a quedar algo así. Porque la otra alternativa que se me ocurre es a un pelo. Por lo menos no ha dicho en ocasiones toco muertos. ¿No? Pero bueno, aparte ya de dejar de cachar. Espera, por favor, yo no puedo exijo no respeta ni a los muertos. No respeta ni a los muertos, pero lo que me refiero, o sea, que digo yo que lo normal, antes se cogía y la gente pues se velaba en casa, la familia tocaba al muerto, le vestía, lo tenía en casa, se despedía de él, tal. Ahora mismo es todo, claro, lo primero, mediado por el negocio, porque todas estas cosas, claro, en tu casa no te valía nada, ahora tienes que ir a un tanatorio, pagar esto, lo otro, que te pongan ahí las velitas, la corona... No, podrían venir a casa los de la funeraria con los cuatro cirios y esas cosas que también, pero bueno, no lo mismo. No, pero me refiero que todo, claro, que es eso, es pues lo que da la vida comunitaria y las relaciones humanas, esas son relaciones humanas reales también, ¿sabes? Eso todo ha sido aniquilado y destruido, claro, eso, y es dentro de, y toda esa destrucción, eso por supuesto, que está, y esa destrucción, burocratizado, claro, todo economizado, burocratizado y deshumanizado. Y eso trae dolor físico y dolor. Yo exijo que emulemos a los malgaches, por favor. Claro. Exijo que emulemos a los malgaches en sus rituales. Pues te vas a malgastar y puedes emularlo cuando quieras. Pero a ver, que el culto a los muertos, digamos, es una de las cosas que, ¿no? que distinguen, digamos, la cultura y a los humanos, ¿no? Y todo el tema del... Pues eso, ¿no? El culto a los muertos, todo el tema de los enterramientos y no sé qué. Eso tiene mucha importancia en la evolución del ser humano como tal, ¿vale? Eso, ¿sabes? Eso se sabe. Entonces, claro, ahora hemos llegado a un punto que es eso. O sea, aparte que es carísimo morirse, porque es que es una pasada ¿sabes? O sea, tienes que pagar a los tíos que te vienen, qué tal, y eso, los tanatorios, yo también he estado, por desgracia, por temas familiares, ¿vale? Y son sitios súper desagradables, ¿no?, para estar, y en realidad, bueno, hay una industria también alrededor de la muerte, es todo, ¿sabes? Todo pasa por el mismo rodillo, ¿sabes? Sí, yo la reflexión a la que llevaría, que creo que debería pensar la gente para empezar, es eso, ¿no? Todo, no se muera. Todas estas cosas, para seguir, por supuesto, que todos nos vamos a morir, que es algo que podemos aceptarlo o no, porque nos va a dar igual, lo aceptes o no lo aceptes, te vas a morir igual. A ver, una pregunta, a ti, una pregunta directa. Leo, ¿cómo llevas tu relación con la muerte, que de largo es pública y notoria, que no era demasiado... ¿Cómo que estás clínica aquí? ¿Cómo que...? Sí, este señor se está sacando aquí cosas que no debería de intimidar. Solo se debe a que en mi infancia tuve una, se puede decir, hiperconciencia de la muerte que me trajo ciertas amarguras en más temprana infancia, tras poder conectar en la intimidad con el pavor de la muerte en sí. De la marca. Me llevaba a cagarme por la pata abajo de mi más tierna infancia. Como lo pasé entonces, pues ahora ya estoy más que acostumbrado a ello. Pero eso sí, sigo a día de hoy, me sigue chocando que a veces hablo con gente sobre la... Sí, pero tú vas a pensar en la muerte, así sí, pero cuando ya hablo más seriamente, no, claro, que han pensado en la muerte, pero que no han llegado a interiorizar, a pensar y a conectar realmente con lo que es la idea de la muerte, la verdad. O sea, a cagarse encima, porque cuando consigues conectar con esa idea, te cagas, como quien dice. Pero mucha gente no lo ha hecho nunca, a mí me sorprende porque desde niño me pasó, ¿no? Pero que hay gente que no lo hace nunca, pues no sé, mejor para ellos, yo qué sé, o ya se verá, ¿no? Pero que me parece extraño, ¿no? No reflexionar sobre eso y llegar a poder en un momento conectar con la idea, pues la terrible idea que a nadie nos gusta. Vale, pero también, sí, ese es uno de los problemas, precisamente al desaparecer la muerte de la vida social y comunitaria, pues se pierde parte de la conciencia del ciclo de la vida que todo el mundo tenía. Todo el mundo veía a la gente nacer, veía a la gente crecer, veía las celebraciones rituales y veía el envejecimiento y veía la muerte. Ahora, como es algo que quitan parte de la película, pues tienes que practicar ahí la elipsis y a veces pues mucha gente opta por no ver ese capítulo. Ahora solo ven a la gente reproduciéndose. Si te refieres al porno, no sé si eso se podrá... No sé si se podrá ver cómo la muerte reproduciéndose. Vamos, que si lo de National Geographic sacaran, igual que sacan los programas del cortejo del pavo real y del ave del paraíso, no sé si cuando se refiriesen a la especie humana sacarían una película porno de Nacho Vidal precisamente. Quiero decir, a lo mejor algún programa de Telecinco de esos de emparejarse. Si te refieres a eso, no me parece que sea precisamente la expresión natural del ciclo reproductivo humano, el porno. A ver, por favor, señor técnico, 5 minutos de sin micrófono al Gerineldo por este comentario chabacano y procaz. No, pero bueno, lo que he dicho, a lo que voy, la reflexión que iba, está claro que todos nos vamos a morir, pero lo que hay que tener en cuenta y darse cuenta es que la mayoría de gente, los sufrimientos que va a tener en la vida, la mayoría de gente, no todo, pero muchísima gente, la inmensa mayoría de esos sufrimientos vienen por el mundo en el que se vive, por el sistema político y económico en el que se vive, ¿sabes? Por las privaciones que nos impone el sistema político económico y esta forma de vida. Y no digo privaciones materiales, porque, ¿sabes? Porque hay gente que... privaciones como no, libaciones. Tampoco, sí. Porque privaciones, libaciones, de esas hay mucha gente que está dando también muchos problemas. No me refiero a privaciones materiales, que también las hay, sino sobre todo a las grandes privaciones, que son las privaciones reales. Las privaciones, primero, se puede decir psicológicas, emocionales, y las privaciones, se puede decir humanas, humanitarias, de lo que es la vida. Del conocimiento de uno mismo y de la relación con los demás. Esas son las relaciones humanas. Esas sí que son las grandes privaciones que supongo yo que en algún, cuando hablan eso de los países con mejor calidad de vida del mundo y tal, que aparte de cuestiones económicas, se supone que también miden otros parámetros. Me gustaría saber hasta qué punto se valora y cómo se mide el tema, pues eso, de la conciencia por ver y de las relaciones sociales comunitarias y como el sentido de pertenencia y de comunidad. No me refiero a salir de tapas por ahí o ir al fútbol. Entonces eso es la parte fundamental de la especie humana y al perder esa parte, pues evidentemente trae unas consecuencias mentales y sociales, pues que a todas luces se pueden ver ahora, ¿no? Entonces, sí, claro, por eso. Y sobre todo decir que toda la pérdida y el sacrificio de todo esto tan importantísimo y tan básico para el ser humano es únicamente en beneficio de una pequeña parte de la gente, o sea, de la gente más poderosa y más rica, en beneficio de esa pequeña parte de la gente, se está privando a la inmensa mayoría de las personas de una vida, se puede decir, humana y digna, ¿sabes? Y satisfactoria. Ya no hablo de la felicidad, que es una cosa muy, ¿sabes? Pero una vida mínimamente satisfactoria, claro, y que diga, joder, escucha, lo de la felicidad. Me gusta la vida que llevo, sinceramente. Ahora mismo, ¿qué pasa? En teoría, ahora mismo, si tienes un trabajo, aunque sea una mierda en la que no estés a gusto, pero que te paga lo suficiente para conseguir pagar la hipoteca y no tener reales problemas económicos, tienes que decir que eres feliz y que estás satisfecho de la vida que llevas. Eso es a lo que nos llevan, a mirarlo todo por lo material. Yo, sinceramente, lo digo, yo no estoy satisfecho con la vida que llevo. No porque no tenga ni no tenga, sino porque, entre otras cosas, me gustaría tener relación con mucha más gente de la que tengo, porque ahora mismo estamos todos aislados, cada uno en un lado, y es que no hay comunidades humanas, se puede decir, un poco sólidas, como igual las podemos saber, se pueden tener en otros momentos de la vida, cuando la gente que tiene suerte de tener una familia un poco así que la tiene, o con la gente que de pequeño ha vivido en lugares donde había muchos niños, ¿sabes? Que no imaginaron, ¿no? Porque ahora hay muchos críos también, se quedan prácticamente solos, ¿no? Ya no tienen la vida barrial, se puede decir, o la vida comunitaria, de vivir en lugares con los índices de natalidad que hay, por ejemplo, ahora también, todo eso, por supuesto que también marca, me imagino, seguro. Pero es también lo que ha habido aquí, un cambio cultural, porque tú en los barrios lo que ves, claro, porque en los barrios obreros, la gente se ha marchado, la gente mayor se ha muerto, los pisos que han heredado los hijos los han vendido, y los hijos se han marchado a urbanizaciones al extrarradio, en la que se vive, pues eso, en un aislamiento social. Claro, pero es que eso. A la calle, eso, la vida siempre de puertas para adentro de la urbanización, de puertas para adentro de casa, y la vida colectiva, lo poco que queda, yo lo que veo en Madrid, pertenece a la gente de fuera, ¿sabes? A gente de Sudamérica, a gente de Europa del Este, a gente del Magreb. ¿Vale? La vida social la tienen ellos en la calle, ¿sabes? Y porque también se agrupan en comunidades, ellos en su comunidad, con su, ¿sabes? Se agrupan. Entonces, aquí lo que, claro, porque aquí lo que sea, eso es el agrupamiento natural, que igual también pasa si gente de aquí se va a otro sitio. Evidentemente, ha pasado en todas las generaciones. Claro, me refiero. Pero bueno. Ahí lo que ha dicho el Gerineldo en respecto, bueno, por un lado, evidentemente, el tipo de vida comunitaria ha desaparecido. Por temas, no solo por relevo generacional, sino porque ha cambiado por completo el concepto, ¿no? El concepto de grupo humano, de socializar y de todo. El concepto este de antes, que pues cuando había tropecientos niños, tropecientas familias, pues evidentemente nadie tenía ningún problema para enchufar a un par de niños durante un día o dos o tres o los que fuera con una vecina, con un primo, con un tal, mientras tenías que ocuparte de ciertas cosas, ¿no? Hoy en día prácticamente es imposible. Niño, te lo comes tú con patatas y antes lo que podías hacer con ocho niños, ahora con uno no puedes. Entre otras cosas, pues viene claro lo que hemos dicho muchas veces, esa segmentación total y esa individualización total. Y en la arquitectura, eso es evidente. Vemos estas urbanizaciones internas que se crean ahora de manzanas cerradas con vallos, que no solo pueden estar la gente de dentro, pero el de dentro lo con el niño prohibido jugar a la pelota, o sea, es la segmentación física directamente. Pensemos en la arquitectura, cómo se ha pasado del tema Le Corbusier con los edificios altos, con todos esos soportales debajo, zonas comunes para juego, todo eso, ahora ha quedado por los edificios enclaustrados, con su piscinita dentro y su vallita dentro, pero bueno, todo ahí encima hiperregulado, prohibido jugar a la pelota, para bajar esto en la sala de uso común se reserva por aquí, por allá, es todo exactamente lo mismo, y bueno, pues el porcentaje ya de gente, el otro día hoy, no me acuerdo exactamente qué porcentaje de hogares son ya unipersonales, que eso es lo perfecto para el sistema, ¿no? El gasto económico exagerado y el aislamiento social exagerado y la falta total de comunidad y de redes sociales, ¿no? De redes sociales, sí. Entendido por la red de la sociedad y no por internet, obviamente. Entonces, no, eso es a lo que vamos. Y ahora, yo no sé si estamos hablando ya hasta de un 30% de hogares de una sola persona. Sí, hace poco lo comentamos y, de hecho, la previsión para dentro de 15 años era ya algo exagerado. Pero, sí, pero personas sin perro se va a considerar familia numerosa. No, los perros, desde luego, porque hay muchos más perros que niños, por ejemplo. ¿Sabes? Entonces, eso, los pocos hijos únicos que disfruten de la educación de 0 a 18 años que van a poner dentro de poco y que nazcan después de pasar por una clínica de fertilidad, nazcan en un hospital mientras maltratan a su madre por la violencia obstétrica, ese niño, pues nada, además, pues imaginaros, ¿no? Muchos hijos únicos que hay ahora, pues la diferencia que hay entre tener una familia más o menos amplia, hermanos más o menos mejor avenidos, tíos, sobrinos o alguien con que te puedas encontrar, a estar solo, como quien dice, o sola en la vida. Eso, por supuesto, que tiene... Y eso es lo que ahora se va a sufrir mucho, ¿sabes? Porque sí, después de las generaciones esas que hubo, que nació tanta gente, que hablan con esas palabrejas inglesas que ni voy a decir, después lo que es lo contrario, es la reducción absoluta ahora mismo, ¿no? Hay un montón de gente que no ha tenido absolutamente... que ni siquiera ha tenido hijos, mucha gente que ha tenido solo uno, y eso, claro, que eso, toda esa gente, pues eso se va a pagar. Otra cosa, lo primero, que este proceso no es una cosa, ni las construcciones, ni la arquitectura es neutral, ni nada es neutral, todo es un proceso que se hace por algo. Y habla, por ejemplo, lo que habláis de las ciudades, pero habla también en los pueblos. En los pueblos es increíble, porque en los pueblos eso también está destruido, ¿no? Por mucho que se queda, o se hable de la vida en el campo, yo que tengo mucho contacto, llevo muchos años, se puede decir, viviendo en el campo y en pueblos muy pequeños y con gente, a la gente que conocí, que por desgracia, por todos los que he conocido, por ejemplo, a pueblo que fui, la gente que conocí en ese momento, han muerto porque era gente mayor, y es con la gente que hablaba yo, y me gustaba hablar mucho con gente mayor, que le gustaba contarme cosas y me gustaba a mí hablar, enterarme, y te contaba las cosas. Y me acuerdo, de, por ejemplo, de Masi, una mujer que tenía ya casi 90 años, y Moisés, que fue también un hombre que murió con 90 y pico, que era el de la huerta al lado de la mía, que eran de verdad amigos míos, hablábamos un montón y me contaban, porque a mí me gustaba y me interesaba todas las cosas de cómo hacían las cosas antes. Y la mujer esta, Masi, siempre que era encantada, siempre decía, si es que antes, si es que teníamos menos y tal, pero nos llevábamos mejor todos, si es que nos llevábamos bien y éramos más felices, te lo decía ella siempre, y te contaban las cosas que hacían en común, cómo iban todos juntos a sacar las patatas, cómo iban todos juntos a hacer las pozas para riego, que era para el uso de todos, arreglar las regaderas comunes para regar las huertas de todos, las fiestas que hacían, que además eran de varios días, no os creáis que es que en el campo estaban como la idea esa de picando todo el día y sufriendo y tal, también tenían épocas de mucho trabajo y épocas... Mira, eso es uno de los grandes engaños que se produce, y de eso habrá que hablar un día, del tema del trabajo, de las zonas de trabajo y de los grandes avances. Por eso está más que estudiado por la antropología y por la historia, y hasta el más desgraciado de los campesinos de... Bueno, y el tema de los ciclos de festivos y la fiesta, la media fiesta, no sé qué tal, vamos, ya te digo yo que muchos tenían un ritmo de vida bastante, bastante más tranquilo. Había muchas cosas que todavía se hacían en común. Estoy diciendo gente que ahora está, pues eso, gente que ahora puede tener... pues eso, 90 años, 80 años, que eran los últimos, ¿no? Que, bueno, yo he llegado a estar en cosas de estas en común y he hecho cosas en común y tal, pero me refiero que esa gente, claro, es que es eso, las cosas, cuando hay que hacer cosas en común, pues lo que se favorece es la convivencia, el ponerse de acuerdo en sacar las cosas en común, cuando lo que hay que hacer son las cosas individualmente, y para salir tú adelante te viene mejor joder al de al lado, que es lo que hay ahora. Lo que se potencia es, ¿qué? Pues el egoísmo, la falta de empatía y el joder a los demás, y el yo voy a lo mío y el que le guste, que viene, el que no, que se joda. Entonces se ha pasado de eso. Y la cultura, por un lado, la cultura de la queja o de la petición al Estado para que solucione las cosas. Voy a poner unos ejemplos. Unos ejemplos de casos que había en los pueblos. Por ejemplo, en los pueblos era muy común que en estos pueblos hubiera gente, en el pueblo, por ejemplo, la gente tenía cerdos y la gente tenía cabras. Prácticamente cada familia de los pueblos. Entonces, las cabras, tú podías tener una cabra, otro tenía dos cabras, otro tres, según las cabras que tuvieras tú, te tocaban tantos días sacar el atajo de cabras de careo por ahí, ¿no? De pastor a ti. Entonces, tú tenías una cabra, igual solo te tocaba un día cada no sé cuántos meses. Si tenías tres, te tocaba más días, pero se ponían de acuerdo entre todos, porque claro, ¿sabes? No vas a tener tú una cabra, sacarla tú, el vecino una. Hacía las cosas en común, como el tema de los cerdos también, igual tenía unos cuantos y los sacaba uno. O sea, hacían cosas en común que eran lógicas para repartir el trabajo, para repartir las responsabilidades, y hacían sus fiestas y hacían sus cosas, y la gente se lo pasaba bien, de verdad, y tenían una convivencia buena y muy cercana, y hacían las cosas en común, igual que hacían las matanzas. Ahora, claro, imaginaros la diferencia entre ir a comprar los chorizos llenos de aditivos de mierda de estos de antibióticos a un supermercado envueltos en plástico sobreenvueltos, a juntarse la gente como hacía entre todos, ayudar unos a otros, a hacer la matanza del cerdo para el espanto de los veganos. Coger el cerdo, lo mataban, traían el lecho, lo socarraban, lo abrían, a los niños les daban el rabo que salían por ahí corriendo a comérselo. Y hacían toda la matanza, se iban unos a otros, hacían la fiesta, ¿sabes? Es que no tiene nada que ver. Era una cosa que no había la diferencia que se hace ahora tan clara entre trabajo, fiesta, ocio, tal, no existía. O sea, era la vida cotidiana, había momentos que había que sudar algo y había momentos en los que tal, que se mezclaba las cosas, ¿sabes? Es que era así. Entonces eso ha sido todo destruido, está claro, pues entre otras cosas porque hace falta el beneficio económico, por el capitalismo y su afán de dinero, y su afán de cronómetro, de reloj y de destruir todo esto en pos del bien. Cronómetro más calculadora, esas son las dos armas de destrucción masiva. Y me refiero que la gente en el campo, como hemos dicho, viviendo de esa manera, de una manera bastante austera, y bueno, no tenían grandes, no eran ricos ni tenían coches y no recogían el heno con los tractores y lo segaban con un tractor con peines, sino lo hacían con la guadaña y lo recogían con el carro y la burra y no gastaban toneladas de plástico y cuerdas en hacer las pacas, sino que cogían y hacían los almiares echando, o sea, la paja en un poste, luego lo sacaban con el garabato y bueno, hacían la cosa de una manera, pero claro, totalmente respetuosa con el medio, contaminando menos y bueno, viviendo de una manera así, pero claro, eso no daba dinero y no se podía, y son cosas... Ver, respetuosa con el medio habría que ver porque se podría hablar mucho de la deforestación y de, por supuesto, y de cultivo con bajo rendimiento como tal, pero bueno. Sí, no, a ver, de hecho... A ver si vamos a pensar ahora en la Arcadia feliz. No, yo no estoy... Una cosa es la Arcadia feliz y otra cosa es vivir ahora en el capitalismo este que da Arcadias. Ahora da Arcadias vivir aquí, ¿sabes? Por la perspectiva... Para la perspectiva para las próximas décadas es un poco también de... Es un poco más hermética, si cabe. Sí, no, me refiero... El agotamiento de los combustibles fósiles y todo lo que está pasando con el calentamiento global y todo eso, ahí hay mucha mandanga. Sí, un segundo, la diferencia, ¿no?, entre lo que os he contado, sobre todo antes todavía, que ese mundo no lo he llegado a vivir yo ni lo hemos visto nosotros, pero el mundo de cuando, sobre todo, antes de las desamortizaciones que robaron todos los comunes a los pueblos, cuando había millones de hectáreas que eran de los pueblos y la gente pues tenía en común, y en común explotaba la tierra y en común llevaba el ganado, ¿no? Que eso es lo primero que se destruyó, con gente como el Jovellanos. Claro, eso fue todo montado evidentemente para la implantación de la sacrosanta propiedad privada plena, que es el fundamento del capitalismo y que todo el mundo tiene ya sembrado en lo más profundo de su cerebelo y de sus amígdalas. Y ya parece imposible entender que eso no fuera antes así, claro, ¿no? Como pasó lo mismo como hicieron, por ejemplo, todos los regímenes de criollos, independencia de Iberoamérica, como hicieron con gran parte de los nativos que tenían esas tierras en común y con sus títulos de propiedad de la corona y tal, y cómo ese concepto de individualización y de propiedad privada plena fue la primera, evidentemente su primer paso fue desposeer a todos los de abajo para obligarles al sometimiento y a la proletarización más absoluta, y eso es pues eso es la primera fase del capitalismo industrial pues por contemporáneo. Eso, en un periodo histórico corto se ha pasado en lugares, no hace falta irse a las Indias, hablo de Castilla, se ha pasado aquí en la península, se ha pasado de lugares en los que había unos aprovechamientos de la tierra comunes, unas cosas que había, vamos, todo en común, se ha mantenido bastante tiempo hasta lo que se ha llegado ahora, que ya es directamente eso, no existe, lo que está en la propiedad privada, una cosa que se ve como una gran progresión, que son las concentraciones parcelarias, que lo que hacen es juntar todo en manos de los que, al final, para que se lo quede los que más tienen, tirar todos los setos, las piedras, hacer fincas grandes para que se puedan meter maquinaria y empobrecer el paisaje, empobrecerlo todo, ¿no?, en aras, como siempre, de la productividad. Mira, además está dando la vuelta, porque el primer paso del capitalismo fue precisamente los cerramientos, los enclosures, el cerrar las fincas, fue el primer paso de, claro, para la propiedad privada ponerle puertas al campo, ¿no?, que fue el primer proceso, y aquella gente que no podía pagar esa inversión fueron los primeros en empezar a perder sus propiedades tradicionales, aparte de las amortizaciones, que, bueno, y ahora justo una vez todo, pues ya lo contrario, arrasar para poder hacer monocultivos industriales de explotación ahí brutales. Pero bueno, también yo creo que si puedes volver al tema de la vida común y hablar otro tipo de actividades colectivas que serían el equivalente a los servicios sociales, ¿no?, que hacen ahora, o el mantenimiento de infraestructuras, etcétera, etcétera, etcétera, cómo se lo mercaban sin tener que depender de la consejería de la comunidad autónoma de turno, podrías... No dependían porque otras cosas. No existían esas consejerías y salían adelante pues sin ningún problema. Y de luego que había cosas que eran más precarias. La salud dental. Ahora mismo, la salud dental, si tienes pasta, pues te pones a la boca. Si no, te jodes. ¿Antes qué pasa? Pues igual no había tantos progresos en esa parte de la medicina y venía el sacamuelas ahí a la plaza. Pero también pasaba en las ciudades, me refiero, que no había tecnología de ciertas cosas. Hay cosas, hay algunos avances... Tampoco hay tantas caries en base a la alimentación, eso también te lo digo. Pero... Por supuesto, ni mucho menos, pero bueno. No, pero me estaba refiriendo al tema de las requisas de ancianos o este tipo de cosas que tú tal, que podrías comentar para nuestra audiencia, ¿no? El mantenimiento de caminos públicos, de... Sí, ya te digo que todo se hacía, de hecho todo el mundo hacía todo en común y las calles, cada uno tenía sus sus huertas cuidadas y las calles por las que eran las calles me refiero, no son las calles del pueblo, las calles son las calles que hay por el campo, entre las fincas, entonces las calles, pues había que mantenerlas, porque todas las cosas tenían que pasar los carros, que no eran los tractores de ahora que pasan por cualquier bache, eran carros de estos que tiraban dos vacas o el burro y las ruedas no eran precisamente, no eran todoterrenos, entonces tenían que tenerlo, cada uno se ocupaba de su finca y del cacho de camino que tenía delante, se había que subir a la regadera de la sierra como aquí a mantenerla para bajar el agua de una vertiente a otra, obras que se hicieron, fijaros, a mano hace tiempo se hacían y la gente se ayudaba y luego la gente se hacía las casas y se ayudaban entre unos y otros para hacerse una casa, por ejemplo, lo hacían todo con el carro, con las vacas, o sea, realmente, bueno, sí, que las cosas eran de otra manera y ahora mismo eso se ha cambiado, ahora mismo en los pueblos queda poquísima gente, está agonizando, el mundo rural está muriéndose ahora, lo último que queda es una auténtica calamidad lo que ha pasado y una hecatombe absoluta, ¿no? Y están acabando de morirse ahora y van a morirse. De hecho, han salido, ya se he leído esta semana en el periódico que han dicho que, bueno, yo no sé si el 70% de los pequeños municipios en los próximos años, el 70% se van a extinguir o van a quedar muertos directamente sin nadie allí, ¿no? O como sí, con alguna casa de veraneo que vaya alguno si está un poco cerca y tiene un paisaje un poco bonito, ¿no? Como ya sabéis. Pero eso se ha cambiado ahora por eso, por un lugar despoblado en lo que hay poca gente. La poca gente es la que está acaparando todos los recursos, que está con las subvenciones de la política agraria comunitaria, que son la mayor infamia que hay, está juntándose todo, todas las hectáreas y peleándose además enfrentados entre unos y otros para ver quién acapara más hectáreas y cobra más subvenciones, y en eso ha cambiado, o sea, de mucha gente viviendo en común de una manera decente y humana a ir teniendo mucho, se puede decir, para muchos, ahora mismo a unos pocos, enfrentados entre sí y encima con apoyo directo de las instituciones con el tema de la PAC y pagarte según vacas, cuanto más vacas tienes más te pagan, cuanto más hectáreas acaparas más te pagan, pues favoreciendo la concentración absoluta, ¿no? Entonces eso y un campo desierto y un mundo que ha muerto, sobre todo no ya culturalmente, o sea, esa cultura que había tan rica de acumulación de saberes durante cientos y cientos de años se ha ido a la mierda en una generación. Eso sí, digamos, el culturicidio masivo que ha habido en el planeta o que está habiendo desde el siglo XX, sobre todo a partir del siglo XX y con la industria y pues, de las culturas tradicionales y de los saberes tradicionales, también es eso, es la también la inutilización, porque cada vez hay más formación académica en la población mundial, pero la gente cada vez es más incapaz, ¿no? La inmensa mayoría de la población es incapaz de reconocer un pino, de distinguir un pino de un abeto. Pues es como para tener que distinguir plantas medicinales, remedios, alimentos, no sé qué formas de obtener materias primas para hacer distintas cosas, pues ahora es todo industrializado sí, la calidad claro, y ausencia total de conocimiento, ¿no? Más allá de tomar, de distinguir entre ibuprofeno y paracetamol y no tenerlo del todo claro, ¿no? Me refiero, pues eso, antes se ha perdido y la inmensa mayoría de eso, pues es como todas esas lenguas que se perdieron, ¿no? Con la desaparición de lenguas, dialectos, culturas, conocimientos, tal, todo eso, y esos y técnicas de todo tipo, ¿no? De navegación, de fabricación, de artesanía, de todo eso. Y no hablemos de vocabulario, no hablemos de mil cosas, o sea, es que es increíble. Pero vamos. Por ejemplo, mira, pues hasta hace nada, un ejemplo muy, muy, muy fuerte, hasta hace nada, pues las culturas polinésicas transmitían la forma de navegar en base a las estrellas por la noche, pero una cosa súper elaborada de miles de años de evolución. Y eso ya prácticamente ha desaparecido y hoy en día hasta ni siquiera los marineros, pues un ejemplo muy tonto, pero muy moderno, hasta el Morse, que fue en su momento el superavance y tal, eso ha desaparecido. Entonces ahora cualquier, poco menos que la mitad de los navegantes del mundo, pues eres como tú con el coche, con el GPS y sus capacidades van muy poco más allá de ella. Si le tiene que uno buscar la latitud y la longitud con una estrella, con el sextante o con tal, pues dan dados y conocimientos eso, pues lo que te digo, lo de los navegantes polinesios, fijaos que claro, lo más parecido a la exploración espacial, ¿no? Un océano como el Pacífico con 150 millones de kilómetros cuadrados, con miles de microislas separadas a tomar por culo una de otra y llegar allí con una canoa, catamarán de un palo atado con cuatro remos y una vela, y mucho conocimiento y mucha acumulación de saberes, pues eso se va a la mierda y eso a ver quién cojones lo recupera. No, esas cosas, la mayoría son irrecuperables. Muchas, si se dan las circunstancias históricas, pues volverán a ir poco a poco saliendo de cero. Pero bueno, ya os digo que eso es así, eso es así. Que esto, bueno... Esto me lleva, mira, hablando de la acumulación de terreno y eso, el otro día oí por la tele como siempre... Vamos a hablar de la acumulación de tiempo de programa también. También, bueno. En pocas manos. El otro día salía un torero, no me acuerdo, era un torero de estos famosos. ¡Ole! Temas, salía un torero hablando de, con la crisis ahora de las corridas de toros, los toros de día, de su finca con no sé cuántas cabezas de toros, que cobraría también un, imaginaos qué finca tiene el torerito, era un torero famoso, no me acuerdo del apodo del torero. Pues nada, como que claro, que la dehesa, que toda esa vida natural, que claro, que es que si no salía esto rentable, que igual tenía que meter los tractores, o sea, amenazando poco menos con cosa que no puede hacer aunque quiera, por desgracia, con llegar y arrasar y quitar todos los árboles para plantar ahí trigo, maíz, lo que fuera. A ver, ¿no? El pobre torero, ¿no? Pero bueno. No, bueno, pues esas cosas, eso que hemos comentado, y bueno, es que es eso, que no sé, ha sido, está en la degradación a la que se ha llegado, social, comunitaria, moral, ética, de salud, de todo, ¿no? Y la destrucción del medio, que realmente, bueno, pues eso, hasta que no haya, se puede decir, una fuerza social que planteando que esto no puede continuar así, hay que cambiar las cosas, empiece a, no sé, a por lo menos a asomar un poco la cabeza, pues, y a pelear. Pero esa fuerza tendrá que replantearse un poco también el modo de vida, ¿no? El modo de producción, tendrá que hacer un replanteamiento muy radical, porque lo que hay ahora, o sea, digamos, los movimientos de protesta que hay ahora están muy bien, son muy bonitos, bueno, ahora mismo apenas hay, ¿no? Pero, por ejemplo, en el anterior ciclo de luchas, entre comillas, con todo el tema este de los indignados, el 15M, la crisis económica y tal, al final era toda una mierda, ¿no? Porque en realidad lo que se estaba pidiendo básicamente... mantenimiento del estado del bienestar, pues eso, sí, ¿no? Sí. Todo, claro, no. No hay un horizonte, digamos, ya no utópico, pero sí incluso realista, digamos, con las perspectivas que hay del agotamiento de los combustibles fósiles, el calentamiento global, la destrucción del medio ambiente, o sea que es una cosa muy grave. Por ejemplo, el tema del agua, que antes con los comentantes de comenzar el programa, que está comenzando a cotizar en el mercado de futuros de Wall Street, el agua. De eso, como recurso natural limitado. Mucho tiempo moviéndose. O sea, os recuerdo unas declaraciones de hace, no demás, de hace unos cuantos años ya, del señor de la Nestlé. De la Nestlé, exactamente, que, sí. Sí, que decía que eso del agua gratuita y tal, que se tenía que acabar, ¿no? Y el siguiente paso por atado pues será lo del aire, supongo, que parece que no, pero todo esto, las cuestiones más básicas y más animales, que ni siquiera humanas, pues ya, pues pasa, el capitalismo pasa por la monetarización y el control de todo y convertir todo en mercancía, ¿no? De la mercancía. Y lo del agua, pues es el siguiente paso. Evidentemente, aquí hay que, pues bueno, básicamente, a todos los efectos, prácticamente podemos decir que con el volumen de consumo de agua que hacemos, podemos decir que es prácticamente gratuita, pero vamos ya en muchas zonas del mundo, bueno, recordar las maniobras que hubo aquí con el tema del canal de Isabel II y tal, el... Hombre, gratuita, yo no diría gratuita, cuidado, gratuita... Yo pago 50 céntimos al día de agua. Sí, compárame el importe de y el servicio que te da respecto a cualquier otra cosa. Lo que pasa es que como viene... Mucho más barata, pero gratuito es ir a un stand a beber del río, eso sí es gratuito. Bueno, pues si tienes el río a 5 kilómetros ya verás lo gratis que... a lo que voy, que es un proceso que eso está por venir, porque además es pues, como todo, si es que hasta la cosa, yo que sé, cualquier cosa que se nos ocurra, por peregrina que sea, pues es susceptible de ser mercantilizada por el capitalismo, pero claro, en este caso es una cosa peregrina, es una cosa completamente necesaria y por lo tanto que tienes ya la mayor clientela cautiva del mundo, que es toda la población, claro. Voy a poner un ejemplo, del tema del agua, voy a comentaros un caso, pues el caso que conozco yo de una zona de aquí de Castilla de Montaña, ¿vale? De unos cuantos pueblos que los que yo ando por aquí, ¿no? Varios pueblos, cada pueblo tiene su agua corriente y su depósito de agua, porque hace unas cuantas décadas la gente del pueblo, que no había agua, lo que hacía, en vez de, como ahora, ir de por diosero a suplicar a la administración, a la diputación, a no sé quién, ja, ponme agua, ni nada de eso, la gente decía, hay que arreglar las calles, o se juntaba todo el pueblo, se conseguía una hormigonera, se ponía dinero... Se compraba hormigón y la gente pues cogía y hormigonaba las calles para que no fueran de barro. Que yo, por ejemplo, hace muchos años participé en hormigonar un pueblo de Asturias ahí en mi juventud, ¿no? Siete es ahí uno de los pueblos de Asturias. Pero bueno, la gente se lo hacía por sí mismo. El tema del agua, en todos estos pueblos, en su día la gente decidió, había gente que había algunos manantiales en sus fincas de cada pueblo, dijeron, dieron el permiso, y se cogió, se hizo un depósito de agua, se llevaron manantiales al depósito de agua y del depósito de agua se sacaron unas tuberías que después hemos tenido que cambiar algunas y que eran directamente de, de medio fibrocemento, de ese, ¿sabes? Que se quedan con los años blandengues, pero bueno, con tuberías se bajó y se metió el agua al pueblo, hijo, la gente de cada pueblo. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando hay una avería, oye, que pasa algo, cogíamos, subíamos y buscábamos, ha estropeado esto, hay que arreglarlo, ¿qué pasa al depósito? Hay que subir al depósito a limpiarlo, hay que hacer no sé qué, era así, ¿no? Cada pueblo tenía su agua, cada aldea, cada pueblo, uno cerca de otro, pero cada uno con su depósito. Ahora, con la excusa del ayuntamiento de que, claro, es que para que nos dé subvención en la diputación, nos obligan a poner contadores. Entonces, para que la diputación dé dinero para las averías del agua, hay que poner contadores. Todas las casas de todos los pueblos a poner contadores. Cada contador, yo no sé qué pastón. O sea, si realmente se hubiera hecho, si haces un fondo con el dinero que ha costado poner los contadores, habría habido para arreglar lo de el agua, no se sabe cuánto tiempo. Bueno, el siguiente paso, ¿cuál ha sido? Pues para empezar ya, contadores. Ahora ya te cobran un fijo de agua. Antes no se cobraba agua, era gratis. Lo arreglaba la gente del pueblo, como era. Ahora ya son los contadores. Y lo último que ha sido, una balsa de riego que había arriba, en vez de que cada pueblo tenga su propio depósito, lo que han hecho es, con la obligación también que hay de clorar el agua, que es un gasto gordo para los ayuntamientos, los que te obligan a clorar agua de manantial, que es una auténtica gilipollez, como si obligarasen a clorar, yo qué sé, Fombella, ¿no? O los manantiales esos que embotellan. Pero te obligan, eso también es un gasto para los ayuntamientos y tal. Lo que han hecho ya de una balsa que se hizo, pues de una obra grande, pues meter una tubería y bajar el agua a todos los pueblos desde el mismo punto. Y ahora ya, por supuesto, ya es dependiente, ya es casi, bueno, pues es eso, ya no está en las manos de la gente, ya ese agua que le había puesto la gente y que encima lo tenía gratis, ya se ha perdido, eso ya ha quedado en manos de la administración, del Estado, y ya no tienen nada que decir, a pagar lo que te pidan y a joderse. Eso ha sido un proceso que acaba de rematarse hace pocos meses, ¿no? Y se ha hecho ahora mismo. Claro, toda la autonomía, todo lo que pueda ser la autonomía de las personas, las comunidades, los pueblos, es peligroso. Vamos. Claro. Y luego, y el siguiente paso, como ya hemos visto con el canal de Isabel II, pues ya es la liberalización, lo que sea tal, pues se privatiza y ya empezamos a, ese contador empieza a funcionar ya, pero de verdad, verdad. Uh-huh. Pasa en muchos lugares donde pues ya el acceso al agua, bueno, no hablemos ya de las calidades del agua, en muchas ciudades, en Estados Unidos, por ejemplo, el tema de la contaminación de las aguas y las calidades de las aguas en muchas zonas urbanas es una cosa brutal y apoteósica, unas contaminaciones ya de esas que te salen tres brazos cuando te bebes un vaso de agua en el ojete, o sea, una cosa galopante, extendida, bueno, y súper. No sé si has visto, hablando que, vamos, de agua, que es el siguiente paso, ¿no? Por no hablar de venderte, otro de los grandes cosas, el de venderte agua del grifo embotellada, que es otro de los grandes negocios mundiales. Una cosa, hablando, como has dicho, un par de cosas que no se me olviden. Hablando de agua y de ojete, que acaban de salir, sacar los dos términos, está saliendo ahora que en Sevilla, o no sé por allá, por Andalucía, hay una zona en la que resulta que el agua está contaminada con benceno, con un hidrocarburo. Y salían diciendo que, bueno, que estaban llevando camiones cisterna, pero que no, que el agua, que no era mala para la salud. Como siempre que pasa esto, dicen que no es mala para la salud. Sin embargo, salía un vecino entrado un año diciendo que él había bebido agua y que se había ido por la pata abajo, y contradiciendo eso de que el agua no era mala. Y luego una cosa, ha hablado Gerineldo del agotamiento de los combustibles sólidos, ¿no? Que la gente como que tiene fe en el agotamiento para el fin del capitalismo. Y hablando de eso y de agua, yo creo que lo que cambiará las cosas no ha de ser el agotamiento de los combustibles sólidos, sino el agotamiento de parte de la población, que considere, hablando de agua, que por fin alguna gota colme el vaso y una parte significativa de la población acabe agotada y harta y diga, hasta aquí hemos llegado. Mientras tanto, poco. Que se convierta en el combustible, pasar, no fósil. O sea, eso puede pasar o puede no pasar, pero lo que sí que está claro es que los combustibles fósiles ya no son rentables, ¿sabes? Ya mismo ya no son rentables. Entonces, bueno, entre la final del petróleo y el Bitcoin llevamos con el... Es la meseta preorgásmica más larga de la historia. Pues sí, los jeques árabes no los veo yo. Todo el interés que tienen las compañías, por ejemplo, como Repsol y tal, en cambiarse, irse a las energías renovables tal, y todo el futuro que viene, eso ya lo tenemos que hablar en otro programa. Sí, claro. Sí, porque nos quedan hay que ponerse solamente 20 segundos. No, aquí se viene con calculadora y con cronómetro. A ver si vamos a ser aquí anarcorruralistas de la Arcadia. Como dice Loquillo, ¿vale? Yo quería que lo decía Irene Montero y luego en sus discursos se pone a llorar. Ya aquí la política se viene llorando de casa, salvo que quieras hacer un psicodrama en una rueda de prensa, ¿no? Pues Ale, con esto estaríamos, que hemos cubierto ya nuestra hora de contratertulia semanal, así que supongo que hasta una la cosa, próxima. Que no dijiste el otro día, Paulo, que no mandasteis algo diciendo que en qué Radio Vasca están y se iban a meter algunos programas de... Irola Irratia, en Irola Irratia se va a meter... Irola Irratia, sí. Sí, va a empezar a poner la contratertulia, así que los que quieran pues escucharlo... irratear. En Irola pues pueden estar irrateados. Y así entonces tenemos que empezar a hablar del problema venga, vasco. Sí, pero eso ya la próxima semana. Hasta luego. La próxima semana hablaremos del gobierno.